viaduct looms like a bird of doom as he shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo desde Radio Cartón de la famosa rueda cartonera de Federico Fong, ese programa que titulamos La misteriosa flama de la reina Loana. En la conducción estaremos Eduardo Reyes Melín. Hola Lalo, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí debutando en esto de la radio, viendo a ver cómo va todo esto. Excelente, y un servidor Humberto Paredes. Vamos a platicarles un poquito antes de cómo es el formato del programa. La versión de este programa es a manera de revista, por lo que tendremos en cada emisión una pasarela de personajes, todos muy interesantes y expertos en sus áreas, todas relacionadas a la cultura. Y el día de hoy vamos a platicar sobre las azoteas, cómo subir, cómo bajar, inclusive, porque tenemos aquí como invitado a Joel Galaviz, que es administrador del grupo Guadalajara de Mis Amores, y ha participado con nosotros en algunos ascensos. Por ahí tenemos también otro invitado incógnito que nos estará pasando tips por ahí. Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Humberto? Lalo, buenas tardes. Un saludo a todo su auditorio. Muchas gracias. Pues empezamos a platicar sobre los ascensos. Bueno, me llamó la atención que también mencionaste los descensos, pero bueno, vamos sobre los ascensos hacia qué tan fácil es acceder a una catedral, a un expiatorio, a un lugar, a un edificio así, pues, público, ¿no? Sí, o sea, es difícil. O sea, aquí Humberto y Juan son testigos, tú también. Sí. Que no es tan sencillo, ¿no? O sea, hay que sacar permisos, hacer citas, ir una y otra vez hasta que se consiguen los permisos. Uh-huh. Y ya todavía, aún ya con los permisos, contactar con la gente que tiene el acceso hacia las azoteas o hacia el interior de los edificios. Es difícil. Y hay algunos que se van abriendo también de manera natural. Por ejemplo, tuvimos el caso de la 15ª que nos tocó, ¿verdad? Sí, sí, sí. En un momento dado, subir y bajar, uh-huh, ¿no? Subir hasta lo más alto en ese espacio donde Jorge Vergara hizo un corredor, uh-huh, y ahí llevamos a cabo, pues no sé, un convivio al final de ¿verdad? Muy a todas. Y luego, durante esas escaladas, surgió, porque estaban haciendo los trabajos de reparación del edificio, uh-huh, que encontraron un túnel, sí, a desnivel 3 pisos hacia abajo. Sí, sí, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y no nada más que estuviera el desnivel, o sea, que te dieron permiso de bajar, ¿no? O sea, ah, sí, claro, sí, sí, sí. Eso fue visitas una underground. Meramente underground. Exacto. Y así se van dando algunas. Juan, en algún momento también, Juan Calderón Madrigal, que por ahí nos está escuchando a muy corta distancia, en algún momento me escribió un día para invitarme a Catedral, uh-huh, y yo, pues todo nervioso, me dijo Juan, ¿cómo ves? ¿Te gustaría subir y conocer las torres de Catedral? No, hombre, imagínate, ese es uno de los sitios más difíciles de acceder. Sí, ¿verdad? Y pues subimos esos 100 escalones que son hacia la torre, entra uno por la torre sur, uh-huh, y pues bueno, lo primero que ves son como unas dunas, unas formaciones que son las cúpulas, y pareciera que estás en el desierto, pero no, son meramente parte de la arquitectura. Oh, 100% tapatías. 100% tapatías, exactamente. Bien bonito. Sí, bien bueno, bonito. Y ahora ahí sí hace honor a su nombre, ¿no? Guadalajar, o sea, bien árabe. Sí, totalmente. Guadalajara, río entre piedras, ¿no? O sea, también entras y dices, ¡ay, sí es, sí es! Sí, sí. Y otros sitios a los que hemos accedido también, hay grupos que han organizado también subidas, como el caso de Guadalajara Antigua, de César Mendoza, y un equipo de trabajo muy, muy intenso, muy, muy dinámico con el patrimonio de la ciudad, y que nos ha permitido a muchas personas acceder a estos espacios, como el caso de San Francisco. Les tocó subir, ¿verdad? No, fíjate que no te tocó a ti, Lalo. No. A mí tampoco. O sea, a mí me tocó el de la quinceava, ¿sí? Me tocó aquí en Cortito el Carmen. Ah, el Carmen. Y la Basílica de Zapopan. La Basílica de Zapopan, otro de esos sitios también abiertos prácticamente. Hay uh-huh. lugares en los que son particularmente de hombres, pero por ciertas condiciones del lugar. De religión, ¿no? Exacto, como son frailes ahí, pues bueno, el acceso uh-huh. a mujeres pues no está permitido. Entonces, la basílica es de esos lugares que... Ajá, exactamente. Y está... O sea, lo padre de ahí es que ves el trazo original, sí. El espacio nuevo... Y lo que debería ser antiguo, que está muy moderno, o sea, que sí. Donde están los frailes, que ahí era ir en silencio, en completo silencio, y uh-huh. porque salen uh-huh. a meditar, pero ves, sí, está muy moderno, o sea, dices, pues, o sea, meditan cómo. Y evitar caerte, ¿verdad? Porque luego, pues, causas todo un desastre. Sí. Eso es sí, muy importante, bueno, para creo. Para empezar, pues, con una pala. Con una pala. Me gustaría saber más, Joel, del grupo Guadalajara de Mis Amores, de qué va, qué show. Bueno, Guadalajara de Mis Amores, estamos dos personas en la administración, una de ellas es Day Orozco, saludos Day. Un saludo Day. Sí, saludos. Y un servidor. Guadalajara de Mis Amores, pues es básicamente reconocer todo lo que es la Perla Tapatía, o sea, sus edificios, ayer, hoy... En su historia, sus personajes, absolutamente todo lo que concierne a la ciudad. ¿Y cómo funciona un grupo? Un grupo de este tipo. Bueno, primero... Es vía redes sociales. Es Facebook. Vía redes sociales, estamos como Guadalajara de Mis Amores, ahí en Facebook. Y si no, también metiendo un pequeño gol, estoy en... Échale. En Lunas de Café, que también publico diariamente lo de Guadalajara, sí. Pues de ayer, sí, y hoy, que es mi página, okay. Así personal se puede decir. Sí, claro. Sí. Y también ahí nos podemos contactar. Ahora, ¿cómo funciona el grupo? Pues funciona muy sencillo. Tú invitas a tus conocidos primero, a tu grupo de conocidos, y se hace un sistema silencioso de promoción. Claro. Y se van haciendo invitaciones y se van agregando al grupo. Lógicamente... Pues hay de todo, ¿no? O sea, sí. Gente joven, gente ya mayor, y pues se hace un convivio respecto a la ciudad. ¿O hacen recorridos, digamos, por alguna zona? Hasta ahorita no hemos organizado un recorrido, precisamente porque aún somos poquitos, uh-huh. aún somos pocos, y también con un poquito de tiempo, ya que seamos un poquito más, pues sí se puede organizar algo. Uh-huh. Para ir, no sé, Casas Uno, que es un poquito más abierta, que es un buen lugar, al que hablando hemos ido de todos, Ascender, sí, es muy padre la azotea, ¿Dónde está el taller? ¿Dónde está la azotea? Sí, queda una línea recta, sí, no me acuerdo exactamente. Y fue un... ¿Qué rollo de la masonería o algo así? No, pues que llegas, por ejemplo, al patio... Uh-huh. Y ves unas señalizaciones, sí. Y dices, pues son parte de la casa, ¿no? O sea, uh-huh. es parte del adorno, de los detalles de la casa, y no son detalles, o sea, ya subes a la azotea, todo está perfectamente sí. calculado ahí para que todo coincida con la creencia masona. Uh-huh. Entonces, llegas al balcón donde está sí. el águila bicéfala, que es el grado 33 de la masonería, y te quedas impresionado, o sea. Aparte de la construcción, estuvo al cargo de personajes, uh-huh. artistas muy de alto renombre a sí. nivel nacional, como Clemente Orozco, Gerardo Murillo, Doctor Atul, okay. Exactamente, entre muchísimos más, ¿verdad? Ahí se reunía el Club Bohemio, que era precisamente la crema innata de la cultura, no solamente tapatía, sino a nivel nacional. Sí, a nivel nacional. Y lo padre es que la casa todos los cuartos tienen un significado. Sí, está lleno de simbolismos. Hay una suástica que voltees. Todo el mundo se asusta cuando la ve, pero sí, tiene otro significado totalmente diferente. Exacto. Sí, porque predata al tiempo de los nazis, ¿verdad? Como la casa que está por Francia. Es Alemania. Sí. Ya desapareció. Ahora es una farmacia del ahorro y lamentablemente. ¿Y qué lugares consideran ustedes que son difíciles de acceder? Yo en lo personal no sé el expiatorio qué tan factible, fácil sea de acceder. Es uno de esos sitios difíciles. Para mí es uno de los templos más bonitos de la ciudad. Sí, cómo no. Muy bien realizado en todos los sentidos. Es un neogótico impresionante. Duró más de 70 años su construcción. Y la verdad, bueno, el acceso sí es difícil. Pero siempre hay como una puertita abierta, ¿no? El padre, ahí el caso, en este caso el padre sería la vía más accesible. En algunos templos así es, en otros son los sacristanes, en otros podría ser los campaneros. Los campaneros, por ejemplo, tienen acceso a las partes más elevadas y de verdad que es una de las vías más factibles, ¿verdad? Pero en ese aspecto de los campaneros, yo alguna vez vi en Facebook precisamente unas fotos de alguien arriba de algún templo, no recuerdo cuál, y alguien comentó así muy enojado que cómo es posible que anduvieran ahí, que los iba a reportar con los campaneros y no sé qué rollo, ¿qué onda con eso? Hay un celo por los espacios, un tanto por una parte por la cuestión pues de la santidad que ellos le otorgan, ¿verdad? Al lugar, ok. Y eso es muy respetable, pero por otra parte también hay una, yo diría que hermetismo, como para permitir acceso. A mí me ha tocado de tener pues muy muy buena fortuna pues para acceder a la mayoría de los lugares, pero sí he escuchado historias en las que de plano hay quienes de plano quedan vetados, que dicen no, tú no subes, o tú sí subes, ¿no? Oh. Pero es cuestión de ahí, yo siento que como siempre, de saber hablar, de saber llegar a la persona y decirles cuál es la razón por la que uno quiere subir. Finalmente creo que nos entendemos. Aquí en México hay esa apertura siempre. Sí, ¿verdad? Es mexicano. ¿Y tú como qué quieres ver, Galaviz? No, ya mejor te digo mi primer apellido. No, nada. A ver, platícanos. No, mira, yo quisiera, de verdad, lo máximo es catedral. Es catedral, porque, por ejemplo, a los demás edificios públicos como que hay un poquito de más apertura. O sea, no es fácil, pero hay un poquito de más apertura. Claro. Pero catedral sí es así como decir... El top. Lo más... Sí, lo que a todos... Alto. Sí. O sea, es que es un edificio muy representativo. Sí. Y por ejemplo, se hacen eventos en algún museo de aquí de Guadalajara y todos podemos entrar. O sea, en la noche y todos podemos capturar de noche. Y puedes acceder a lugares que a lo mejor en el día no. El Teatro de Gollado todo el tiempo está abierto. O sea, no te lo cierran. Sí, todo, sí. Y puedes entrar y te pierdes un poquito. Y hasta que no te jalen las orejas, pues te sabes, ¿no? Claro. Sí. Pero por ejemplo, los templos sí son más difíciles. De hecho, cuando subimos a Basílica, pues es completamente en penumbras. O sea. Ah, sí, sí, sí. Cuando subimos aquí al Carmen, la escalera es muy delgada. Sí. Demasiado delgada. Y los escalones no están proporcionales. O sea, unos están altos, otros están bajitos. Y entonces el riesgo, como dice aquí Humberto, es darte un golpe, ¿no? O sea, caerte. Ahí es imposible aplicar onda familiar, digamos, netamente a adultos, nada de niños. Sí, la verdad es que es muy recomendable así que vayan más bien adultos si quieren pues acceder. Y de repente pues vamos a organizar nosotros también como programa. Vamos a organizar subidas a lugares, ¿verdad? Y paseos a espacios Míticos. O bajadas también, ¿sabes dónde estaría padre? A mí me gustaría la caja de agua de allá por los arcos. Ah, sí, sí, sí. Eso está sí. Muy interesante. Son unas galerías filtrantes. Ahí baja uno, es una recta y realmente son construcciones muy antiguas, sí, que transportaban el agua a la ciudad y que todavía están existentes y accesibles. Entonces yo creo que ese puede ser un paseo muy interesante. Nada más sí les recomiendo que quienes quieran asistir, que vayan preparándose con sus fobias a los murciélagos y todo eso, porque sí hay, y a meterse al agua a media rodilla, porque sí, vamos a botas hasta las nalgas. Exactamente, sí, sí, sí, o sea, de las botas más largas. Okay. Pero vale mucho la pena, la verdad. Sí, de hecho, pues también, por ejemplo, aquí entre de lo que hemos hecho, acá don Indiana Jones, acá Humberto, el puente de las damas. Ah, ok. Pues sí, eso es muy interesante. Por cosas de remodelación, ya ves ahí de la calle, del proyecto, ¿qué? 30, proyecto 30, sí, es. Sí, pues parecido, sí, a la zona militar, ¿no? Que están remodelando y se encuentran, ajá, con el túnel. Se toparon, pero acá sí le dieron un golpe. Oh. Sí le dieron un llegue. Abrieron un espacio. Se abrió un espacio y quedó a la luz. Quedó a la luz el puente de las damas y él se metió, o sea, se metió prácticamente a un lugar donde pues es un espacio cerrado. Yo vi unas fotos en el fin de semana que sucedió esto, de Humberto Vieira Santillán, también un amigo, un saludo por ahí. ¿Por ahí? No, un saludo hasta donde se encuentre, claro. Ok, pues. Exactamente. Y vi sus fotos y me impresionó porque estaba precisamente un acceso a ver el puente de los arcos, pues, que forman el puente de las damas, y entonces pues yo también me di a la tarea de ir y hacer el rescate fotográfico. Posteriormente ya fuimos en equipo y bajamos. He de decirles que estaba muy riesgoso porque ya se veía, estando abajo, la capa asfáltica. Lo cual quiere decir que había de diferencia unos 20 centímetros seguramente de que algún camión que estaba pasando con materiales pues se cayera en cualquier momento, ¿verdad? No, ahí no, arriba no, de nosotros. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasó? Lo que te dije, nada más le echaron tierrita. Por el momento, pero ya se habló de que se va a rescatar, va a haber una ventana. Originalmente fuimos precisamente... Como para... en San Luis Potosí acaban de hacer un pasaje en un... O al lado de Catedral del DF, ¿no? Que están las ventanas para ver lo que era el Templo Mayor. Uh-huh, exacto. No sé si a eso se refiere, pues. Sí, o sea, pero realmente, aunque se hable y se diga, pasó lo que te dije. O sea, sí, le echaron tierrita. Claro, claro. Y ya está, tiene adoquín. O sea, ya pasa si está adoquinado. Según yo tengo entendido, sí se va a llevar a cabo una pequeña ventana. O sea, van a hacer una ventana, pues, para que pueda lucir el puente. El INAH decía que no se iba a abrir o que no se iba a hacer ningún exhibir, tipo de trabajo, exhibir. Okay. Ah, pero Milenio publicó que es de parte del ayuntamiento, hicieron una entrevista y decían que sí, que se va a hacer una ventana precisamente para que la gente tenga acceso visual. No van a poder bajar, pero sí poder ver, y va a haber pues una placa que haga alusión a lo que fue el puente de las damas, ¿verdad? Sí, bueno, y así como ese, hay muchos lugares, o sea, aquí en Guadalajara, sí, hasta escarbando encuentras, ¿no? O ah, sea, sí. ¿Qué pasó también en el Mercado Corona? Las galerías... Galerías, pues está en la misma barranca, ¿no? Casa Colorada, y hay unas galerías que están ahí enfrentito, que sacan ahí, cómodo. Hay unos atlantes, ¿verdad? Ahí. Los atlantes, sí. Ahí es bajando, ¿verdad? Hay que bajar. Ahí por Colemilla. ¿Y qué, cómo es? A ver, platícanos, ¿cómo es ese recorrido? Pues hay como unas instalaciones, una de la CFE, y luego hay unas escaleras, pero no son... Dicen que como 300, chance sí, ¿eh? ¡Wow! Está enorme. Y así entre el río, pues, entre las laderas de la barranca, y de repente se pues no se te aparecen, ahí están, pues. La construcción es a los atlantes, y en medio hay como una máquina que era... la antigua turbina. Eso, la turbina de la comisión. ¿Y qué tan seguro es bajar, por ejemplo? ¿Hay que ir en grupo? ¿Cómo recomiendas? No, pues yo he ido solo. Sí me han dicho, ¿no te da miedo que te asalte un cholo o algo? Y digo, no, pues no creo que un cholo ande allá hasta abajo y te quiera acá navajear algo allá hasta abajo y luego correr cientos de... 300 escalones y subir la barranca acá corriendo con lo que te robó, o sea, no. Sí está vandalizado, fatal el lugar, lleno de graffiti, muy muy feo, es lamentable, pues, la neta. Pero pues igual puedes ir solo y ahí te estás un rato acá pensando en la inmortalidad de cangrejo, la fregada, o en grupo, eso también sería muy, muy interesante. Muy interesante organizar sí, eso. Sí, organizar paseo. Algo así. Ah, sí. Pues excelente. Vamos a hacer un pequeño corte musical y volvemos. Thank you. Ya estamos de regreso en el programa. Acabamos de escuchar, por cierto, a Gustavo Cerati con Cosas Imposibles, del disco Siempre es Hoy. Ah, el maestro, siempre, siempre. Y de hecho, no creo que haya Cosas Imposibles, ¿o sí? No. Y tan es así que Angie Domínguez ya está aquí de invitada. Hizo un esfuerzo porque ella siempre está muy ocupada, anda corriendo de un lugar a otro. Es incansable y nos va a platicar un poquito de todos los proyectos que tiene, porque no es uno, son muchos. Entre ellos está Charlas de Café, un libro que se acaba de presentar y que en el que me hizo el honor de permitirme participar con ellos. En la Biblioteca Pública del Estado también, con la escritores por en la ciudad. Y la producción y presentación de libros, como el caso del Nido del Cangrejo de Arturo Jara, recientemente en el Museo Casa López Portillo. Platícanos, Angie, y también la presentación en Puerto Vallarta de Charlas de Café. Tenemos mucho de qué hablar. Buenas tardes a todos, muchas gracias por el espacio, Humberto, Eduardo, muchísimas gracias. Al contrario. Y pues bueno, ojalá tengamos suficiente tiempo para platicarles de todo esto. Respecto al libro Charlas de Café, te agradezco que hayas participado con tus textos, con la portada. Me gustó muchísimo, a todo el mundo nos gustó cómo presentaste la portada del libro. Ah, muchas gracias. Dicen que les gustó más el libro, a mí también, desde que escuchamos cómo nos platicó Humberto, que eligió de alguna forma esta imagen de portada que nos gustó mucho a todos. Y pues bueno, lo elegimos entre todos, pero fueron propuestas de Humberto Paredes. Y pues sus fotografías geniales como siempre. Los eventos que tenemos en estos momentos son, pues, como dices, acabamos de llegar de Puerto Vallarta. Ahorita el proyecto más fuerte que traemos es este libro, Charlas de Café, compilación de poesía libre, que es una compilación ya por escrito, ya impresa, de un evento que ya tenemos tiempo realizando, en el que van varios poetas, personas que en ocasiones no han jamás han leído en público sus escritos, y en estos eventos tienen la oportunidad de hacerlo. Se hizo la versión impresa, nos la entregaron apenas un poquito más de una semana. Humberto estuvo en la entrega de estos libros y ya tuvimos tres presentaciones, dos propias, una que hicimos aquí en Foro Evolución el martes anterior. Hicimos el día 31 de enero una presentación oficial, la primera presentación de este libro, con la mayoría de los autores. Les comento que son 22 autores, estuvieron 13 en esta ocasión, estuvimos 13, me incluyo. Después se hizo una presentación en la Biblioteca Pública del Estado, comentas, la Juan José Arreola, esto es en el piso 5, en el Salón Shanghai. Pues ahí están invitados, es un ciclo de presentaciones muy padre que se llama Escritores en mi Ciudad. ¿Y por qué escritores en mi ciudad? Porque son escritores locales, radicados la mayoría aquí en Guadalajara, zona metropolitana. Aunque no hayan nacido aquí, la mayoría nacieron aquí en la zona metropolitana, pero algunos no, pero todos radican actualmente en esta zona. Y dentro de este ciclo abrimos nosotros con las charlas de café, vamos a continuar todos los jueves a las 4 de la tarde. Y también estaremos en la Casa Museo López Portillo, ahí se están presentando diferentes libros en viernes a las 8 de la noche. Ya se presentó Arturo Jara, como bien mencionabas, con El Nido del Cangrejo. Vamos a tener este viernes, los invitamos, Todas las Guerras del Mundo con Pita Raigosa. Y ya el siguiente, el día 17, estaremos presentando Charlas de Café. En el Museo Casa López Portillo, ¿verdad? Así es. Excelente. ¿Y cómo surgió esta idea? ¿Quiénes? ¿Nos podrías decir los nombres de algunos de los que participan en el libro? Mira, está Humberto Paredes, se encuentra también Ramón López Morales, que a su vez es el editor con Viento Azul, Ediciones Viento Azul. Ya lo conocen la mayoría aquí, ¿lo conoces tú, Betty? Sí. A Ramón López Morales, se encuentra también en el libro Arturo Jara, que ya tiene cierta trayectoria él, ya ha publicado poesía y narrativa. Tenemos también a Gonzalo García Flores, que él también ya publicó un libro de poesía. Tenemos gente que está iniciando, que esta es su primera publicación, como Nurdo Parabe, que ya próximamente ya también tiene su libro de poesía, pero este es el primero en el que participa. Andrés Híjole, se me fue su apellido, me va a colgar. Andrés bueno, Díaz Andresito, León. Es que yo siempre, Andrés Díaz León, siempre Andresito y Andresito. Nos ha apoyado muchísimo, él ha estado presente en los 3 eventos que hemos tenido y él forma parte también de esta compilación. Angélica Damián también, su hija. Me acordé de su nombre. Sí, qué bueno que te acordaste. Y pues sí, somos 22. Ixchel, por ejemplo, hay gente de La Paz, se encuentra Daniel Olimón, que ya también es conocido aquí. Él nació aquí, pero radica ahorita en esos momentos en La Paz. Raúl Cota, que él es promotor cultural allá en La Paz. Raúl Gibran, también promotor cultural en Vallarta. Pues bueno, somos bastantes. Muy bien. Hablando de Vallarta, ¿cómo los trataron los vallartenses? Híjole, ni me digas por qué me regreso. Nos queremos ir ya cada 8 días allá. Estuvo genial, fíjate, nos quedamos impresionados porque sí teníamos altas expectativas, pero realmente sí se superaron las expectativas con esta charla que tuvimos con la gente ahí, con los vallartenses. De entrada porque estuvo lleno el lugar, era pequeño si tú quieres, pero pues estaban en una charla muy interesante, bastante interesante con Raúl Gibran, y yo esperaba que pues terminándose como suele suceder, se retiraban todos y bueno, nos íbamos a quedar solitos. No, al contrario, llegó más gente en un café a un lado. La gente que estaba pues platicando ahí, charlando entre ellos, tomándose su café, yo veía que interrumpían su charla cuando empezábamos a leer poesía para ponernos atención. Recibieron los compañeros felicitaciones por sus escritos de la gente que estaba escuchándolos y les estaban poniendo mucha atención. Hubo venta de libros. Estuvo todo maravilloso, la verdad, y nos trataron súper bien. Raúl Gibran es un excelente promotor, le enviamos saludos, un excelente promotor cultural, y pues nos trataron de lujo. Eso nos invita a todos a mirar también hacia otros municipios, ¿verdad?, a llevar cultura a otros espacios. Así es, fíjate que pues les adelanto que vamos a estar en otros lugares, no solamente en Vallarta vamos a ir. Estamos ahorita atendiendo una invitación a Ostotipaquillo, otra a Lagos de Moreno. Entonces, pues es una invitación a, ¿cómo dices?, a voltear la mirada hacia otros lugares, no centrarnos solamente en lo que es aquí Guadalajara, Zapopan, toda la zona metropolitana, sino que hay lugares un poquito escondidos, pero bueno, Vallarta no está escondido, talento, ¿no? Y genial. Sí, que la gente está ávida. A lo mejor a lo mejor aquí ya estamos saturando mucho de poesía toda la gente, no sé qué es lo que pase. Igual sí hay, porque dicen que no hay mucha gente en los eventos poéticos. Bueno, yo he visto que sí hay en los que hemos hecho, ya ves que ha habido mucha gente. Yo una vez fui a una allá en Cocula y estaba muy, muy, muy, como que sí les agrada a la gente de los lugares circunvecinos. Hay que ir, nosotros estamos muy emocionados con esas invitaciones que nos están haciendo y pues esperando que la poesía libre pues sea recibida también allá pues de buena forma, ¿verdad? Exacto, trascendiendo otras tierras. Eso. ¿Qué tal? Y sin visa, ¿eh? Sin visa. No ocupan, ¿verdad? No van a poner muro en esos lugares, ¿o sí? Hasta ahorita no tengo ninguna noticia. A ver qué nos dicen más adelante. Esperemos que no. Tenemos algunos saludos de personas que nos están escuchando, como Dai precisamente. Marco Antonio González Hernández, un saludo. Berenice Nieves, Gaby Ramírez. Ah, saludos, Gaby. Que por cierto dice Achis. Achis, los mariachis de Cucula. ¿Verdad? Sí, y tenemos también, ya está con nosotros Betty. Hola, buenas tardes. En un momento más también nos va a platicar un poquito de lo que está haciendo, de su trayectoria en la pintura. Angie, platícanos también sobre lo que se está haciendo en la Biblioteca Pública. Amplíanos un poquito, ¿cómo surgió este proyecto? Mira, horarios y todo eso. Los horarios, vamos a estar todos los jueves a las 4 de la tarde. Esto surgió como una propuesta para dar a conocer un poquito más a los escritores locales y acercarlos a la gente que es asidua a las bibliotecas, por ejemplo, y que tenga interacción un poquito más con los autores de los libros. Porque pues se da de que vas y lees un libro y pues sí, muy padre, y a lo mejor vas en un club de lectura y hablan sobre él y comentan, pero yo pienso que es muy importante y si se puede dar la oportunidad de que el escritor esté con ellos y platiquen acerca de su obra, pues se me hace a mí que puede ser mucho más interesante. Una interacción. Entonces, más dinámica y más cercana, ¿verdad? Así es, lo platicamos a Abril Medina, que es la encargada de... es la encargada de promoción de lectura ahí en la biblioteca. Entonces, pues surgió esto y la idea es de que se quede fijo. Tenemos ahorita ya un programa anunciado en redes que es para 2 meses, lo que es febrero y marzo, pero ya estamos trabajando sobre abril y mayo, por si a algún escritor le interesa, pues bueno, se puede poner en contacto con nosotros para irlos agendando, porque sí está llamando mucho la atención y, claro. Y pues más que los escritores, pues qué padre que también la gente, los asiduos a la biblioteca nos escuchen y se acerquen a estas charlas que vamos a estar teniendo, son a las 4 de la tarde. ¿Todas son en la misma biblioteca? Todas, por ahorita esta es la, vamos a iniciar en la biblioteca, la idea es claro. Llevarlo a otros espacios. Deja que haya oportunidad porque sí estamos un poquito saturados de compromisos, claro. Pero sí les está gustando el proyecto y sí esperamos llevarlo a otros lugares dentro de la región, pero iniciamos aquí en la biblioteca, pues ya están estas fechas, los invitamos el próximo jueves, tenemos este jueves, ya es mañana, ¿a qué horas? A las 4 de la tarde okay. va a estar Blanca Palacios con su libro Decisión Sistema de Muerte. Les va a llamar mucho la atención, está muy interesante y ahí es en el piso 5, recuerden, en el Salón Shanghai, y ahí los esperamos a las 4 de la tarde. Y para llegar, por ejemplo, a esa biblioteca, ¿cómo está el 380 entre otros, verdad? El 380, el 78C, 641. El 320. Sí, es accesible, es Parras Arias. Y está periférico, ¿no? Enfrentito del CUCEA. Enfrente del CUCEA, hay muchísimas rutas que pasan por ahí, el 13, el 19, 200, la 636, dos rutas de 636, entonces es muy fácil el acceso. Y el horario está súper accesible, no es noche, de que luego ya ves que Guadalajara se muere a las 10 de la noche y ya no hay camiones. Un mendigo camión milagroso, si no. Qué horror eso. Yo lo que me vi sorprendido, yo no uso mucho el transporte público, pero... estaba en Periférico Norte y tuve la oportunidad de subirme al 380, al mítico 380, pero me y te dieron tu repegón. No, me quedé muy triste porque no hubo repegón, no hubo nada. O sea, estaba muy solo. Es el horario. Tienes que consultar horarios antes de... Porque no es en cualquier hora. ¿En qué horarios más o menos, Angie, es el 380? ¿En qué horarios tú recomiendas que suban? La hora pico en la mañana, muy temprano. Muy temprano, ah, muy bien. A cualquier hora pico. Hora mañanera. Sí, a cualquier hora pico. Antes de las 9 de la mañana. Perfecto. Es asegurado. Ah, muy bien. Bueno, vamos a continuar con un tema musical nuevamente. Tenemos a... Esta es una cantante estadounidense. Su nombre es Eleanor Blake. Pero fue conocida como April March. La canción es Chick Habit. We'll be right back. Pues ya estamos de regreso nuevamente y tenemos como invitada a Beatriz Argelia Franco. Betty es pintora y nos va a hablar un poquito de su trabajo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? A ver, bueno, en lo personal, aunque te conozca de otros tiempos, quisiera saber pues de tu trayectoria, ¿cómo fue que siendo, porque de profesión eres veterinaria, te dio por las artes plásticas, por ser pintora? Bueno, yo sí estudié veterinaria, pero realmente siempre quise ser pintora y escultora. Tal vez algún día empiece a esculpir, de hecho ya le he empezado un poquito. Comenzamos a pintar en 2012 y para 2014 estuvimos muy, bueno, estuve muy activa, ya estoy como Andrés Manuel, ¿verdad? Estuvimos muy activas, exponiendo, hasta expusimos juntas, ¿verdad, Angie? Sí, yo no estoy. Y tuvimos pues veintitantas, casi 30 exposiciones en colectivas, tuve una individual que fue en Caballo de Cartón. Que en paz descanse y que extrañamos tanto. Ajá. Wow. Fue el evento inaugural de Caballo de Cartón. Y luego tuve una pausa importante. Sí, he visto, de tu trabajo he visto muchas firmas, Beatriz Argelia, 14, ¿cuándo volveremos a ver? Pues, 17. Estamos ya con la emoción de que vamos a volver a exponer. Ahorita tengo ya una exposición en puerta con el colectivo Mujer y Arte, que se llama Un Grito de Libertad por Todas las Niñas del Mundo. En conjunto con el Proyecto Siete Luna, que es un grupo de gente que vive en Italia y que se dedican a hacer difusión de la cultura en pro de los derechos de la mujer y de las niñas. Qué interesante. ¿Y cómo te contactaste con ellos o cómo se contactaron ellos? Carmen Parada, que es la coordinadora de nuestro colectivo, tuvo este contacto con Laura. Y bueno, pues se hacen... se conjuga lo que es la plástica con la poesía, básicamente. A veces mandamos hemos mandado postales a Italia en acuarela o cosas así sencillas, con incluso un pequeño poema escrito por nosotras las pintoras. Wow. Y en esta ocasión se pretende hacer un catálogo digital de las obras que se van a exponer ya próximamente en marzo en el Centro Cultural del Refugio, en el Centro del Software de Guadalajara y también en el Instituto de la Mujer. Se hará un catálogo virtual que se pretende que se difunda en todo el mundo y pues sobre todo allá en Italia. Y van a participar poetas de todo el mundo y poniéndole letras a las imágenes de nuestras obras plásticas. Ah, es como una interacción. Sí, sí. O sea, wow. Ellos ven tu obra y en base a eso componen una o escriben una poesía, ¿o cómo está la onda? Sí, de hecho sí, hay que mandar ya en estos días las imágenes de las obras a Proyecto Siete Luna para que los poetas puedan inspirarse y escribir. Mujer y Arte, hemos hecho mucho esto de conjugar la plástica y la poesía, ya desde aquellos tiempos en que exponíamos con Angélica Domínguez, etcétera, hubo muchas interacciones y desde ahí se comenzó eso y no lo hemos soltado. Hoy en día, ¿dónde se puede ver tu obra? ¿Alguna página? Bueno, tengo mi fanpage de Facebook que se llama Argelia Franco Artista y también en mi Facebook personal que se llama Beatriz Argelia Franco. Allí tengo varios álbumes donde se ve mi obra, algunas en venta, otras ya están en su casa, etcétera, etcétera. Y ya vamos a tenerla también dentro de la fanpage de nuestro programa. Sí. Vamos a tener algunas de tus obras precisamente para que la gente pueda acceder a ellas y comprar, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí. Sí, cómo no, cómo no. Money. Pues claro que, por cierto que ahorita andamos haciendo un proyectito de alcancías con los puerquitos, wow, puerquitos, sí, me encantaron. Yo tengo uno. Con imágenes. Se estuvo vendiendo mucho una imagen del Principito, pero le ponemos imágenes de lo que sea. Hasta de black metal, de sí, rock pesado, de lo que sea. Sí, black metal. Lo que sea. Betty es una excelente pintora. Y si quieren una alcancía con un toque personal y a todo dar, pues contáctenme. Un toque personal, pero no un toque. Pero no de los que están pensando. Exactamente. El toque mota no lo echamos aparte. Pero ah, bueno. Digan no a las drogas, niños. No quiero hacer aguafiestas, pero ya estamos llegando al final del programa. Quiero agradecer la presencia de a nuestros invitados. Muchas gracias. A Betty, a Angie, a Joel, a Juan, que por ahí también anda. Por ahí anda, caray. Ese por ahí, ese es peligroso. También quiero invitarlos a la próxima semana. Hablábamos precisamente de la presentación del libro Charlas de Café en el Museo Casa López Portillo. La presentación es el día 17 a las 8 de la noche. Ese mismo día también los quiero invitar a una exposición en la que participo en palco dentro del 12º aniversario del programa Vibrante de Radiorama de Occidente, y en la que también va a haber la entrega de reconocimientos del Club de Periodistas que organiza Mariana y Jess Navarro. ¿Cómo le vas a hacer para ir a ambos eventos? Me pregunta Angie que cómo voy a ir a ambos eventos. Bueno, pues tengo una bici muy veloz. Sí. No, pues muchas gracias a los radioescuchas, no sé en las radios en línea cómo se diga, interradioescuchas o qué onda. Por habernos acompañado, espero que este proyecto pues dure muchos programas y se fue de volada, una hora. ¿Te sentiste nervioso? Ah, pues fue mi debut, que no podía el señor. Debut y no va a ser despedida, está chido. Wow, esto. ¡Wow, excelente! Eso. Pues muchas gracias por escucharnos, nos vemos en un espejo. Baño, ¿sí hay rollo? Ah, sí. See you dance.